Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 481 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto le quiero presentar a mis grandes compañeros y amigos, Iván López Arri y Luis García. Inicio contigo, Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Luis. Un placer, como siempre, estar en esta edición número 481 en esta ocasión. Y bueno, también saludando a nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Bueno, pues muy, muy contento y con bastantes cosas que comentar esta semana. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Iván, Roberto. Pues ya, entrando en la semana donde se define el campeón de la NFL que tanto nos atrapa, que tanto nos gusta y que dura poquito, ¿no? Entonces hay que disfrutar esta semana y hay que ver el juego que pues es la culminación de esta temporada. Y pues muy contento, tranquilo y pues un gusto estar con ustedes y con la audiencia que nos sigue semana a semana. Genial, genial. Y justamente con eso pedirle a nuestra audiencia que a través de la aplicación por la cual nos escucha, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nos hagan favor de calificarnos por favor con 5 estrellas y que compartan el episodio que estén escuchando con sus redes sociales, sus amigos. Eso nos permite llegar a más personas, ¿no? Y claro. Bueno, pues ya con eso, pues obviamente Luis mencionó de la NFL, que viene el Super Bowl este domingo. Sin embargo, bueno, quisiera, Luis, además de que vamos a platicar de la NFL, ¿traes algún otro deporte con el cual vas a platicar? Sí, me gustaría hablar de la Serie del Caribe, que ahorita se está desarrollando allá en Venezuela, y que seguramente Iván está al tanto y siguiéndola así cerquita, y luego la NFL. Creo que ahorita no hay otros deportes, está en la parte intermedia el hockey, que justamente acaba de ser el juego de estrellas, el básquetbol también está a la mitad de la temporada, y pues bueno, ya hablamos la semana pasada del tenis, ¿no? Entonces sería básicamente ahorita la Serie del Caribe y el americano. Muy bien, muy bien. Iván, ¿y tú qué nos traes? Sí, bueno, yo comparto el mismo sentir de Luis. Yo creo que estamos cubriendo los eventos que están, digamos, más cerca y que están en su apogeo, ¿no? En pleno apogeo. Y entonces, pues bueno, ya yo creo que hay que comentar sobre esto, ¿no? Ya iremos cambiando la pauta en la medida que se vayan desarrollando, ¿no? Creo que nos atañe esto en estos momentos, y de eso es lo que vamos a hablar en esta edición. Tú, Roberto, cuéntanos. Venga, pues yo traigo 3 cosas. La primera, cuando termine lo del BASE, traigo obviamente la cápsula del BASE, ¿no? Y las otras 2 cosas son relacionadas a la NFL. La primera es, antes de que iniciara la temporada 2022, hice una encuesta con ustedes, no sé si se acuerden. Pues justamente de esa encuesta traigo los resultados, que sí, que hay un ganador. Y entonces vamos a platicar de eso. Y obviamente traigo un análisis bien detallado respecto a las diferentes posiciones de los equipos que van a estar en el Super Bowl, tanto Kansas como Eagles. Y vamos a hacer un comparativo, ¿no? Entre, por ejemplo, quarterback Mahomes contra Jalen Hurts, ¿no? ¿Quién es el mejor y demás? Entonces, pues traigo algunos datos duros con los cuales creo que nos vamos a divertir mucho para hacer esto. Pero bueno, genial. Pues ya con esto, señores, ¿qué les parece que iniciemos con lo que es la Serie del Caribe? Claro. Pues bueno, si quieren empiezo yo. La Serie del Caribe empezó muy pareja, ¿no? Después de los 2 primeros juegos, todos iban empatados en un ganado o un perdido. Y a partir de ahí ya ha habido pues una tendencia, y justamente México y Venezuela van de líderes con 3 ganados, 1 perdido, y ahorita se están jugando el liderato general, y afortunadamente para nosotros, Roberto, vamos 6-0 arriba de Venezuela en la 7ª entrada. Entonces, eso quiere decir que todo parece ser que nos va a deparar una victoria y nos vamos a poner 4 ganados, 1 perdido. Me ha parecido bien pareja la serie, por la serie del Caribe en general. Fíjense, de los 20 juegos que se han jugado hasta ahorita, 10 de ellos se han definido por una carrera y otros 4 por 2 carreras. Es decir, de los 20, 14 juegos han sido por 2 carreras o menos, y todos al menos tienen una victoria. Incluso Curazao tiene 2 ganados. Uno de ellos es que le ganó a México, justamente, ¿no? Entonces, creo que esto está parejo. Me gusta mucho que sean 8 equipos. Panamá, Colombia, Curazao y Cuba, que son los que generalmente no están, pues sabemos que en todos estos lugares se juega buen béisbol, y pues cualquiera puede ganar, ¿no? Pero bueno, es la primera semana y todavía quedan 3 juegos más, y nada más recordar que se van a pasar directamente a semifinales, es decir, de los 8 van a pasar 4 y se juega semifinales y finales. ¿Cómo se ha vivido el ambiente por allá, Iván? Bueno, sí, el entrenamiento ha estado muy bueno. La asistencia ha sido masiva. Realmente yo estoy muy sorprendido porque la verdad es que la situación acá en Venezuela, la situación económica es muy fuerte. Sin embargo, ha habido mucha presencia de público. O sea, yo estoy muy sorprendido, de verdad. No sé. De hecho, para los Juegos de Venezuela no hay entradas. Yo estuve averiguando, tengo una buena amiga que me estuvo preguntando para ir y me comentó y le dije, mira, tengo entendido que no se consiguen entradas, en efecto, ustedes se meten para buscar boletos y no hay. Okay. Entonces, esto significa que ha estado muy concurrida la serie, desde el punto de vista económico, creo que va a ser un éxito. Se está jugando en 2 estadios nuevos. El estadio de la Rinconada es una zona aquí en Caracas, está como a 25 minutos de la ciudad, saliendo de la ciudad, y es un estadio pues puede albergar hasta 30.000 personas. Y el de La Guaira, en estado Vargas, esto ya es la zona costera cerca del aeropuerto, un estadio también muy, muy interesante, muy bonito. Ahí no sé cómo estaba la concurrencia, pero tengo entendido que también ha ido público, ¿no? Porque ya llegar hasta allá implica un poco más de tiempo. Eso sí está como 40, 45 minutos desde la ciudad. Pero sí, realmente está muy festivo, está muy interesante. Y efectivamente, como dice Luis, este partido teníamos mucha esperanza. Nos están blanqueando en la baja de la 7ª, cosa que bueno, me tiene un poco cabizbajo. Pero sí. Y yo justamente les bromeaba en estos días cuando México perdió con Curazao y decía, wow, pero México perdiendo con Curazao, no lo puedo creer. Pero bueno, así es el béisbol, no hay enemigo pequeño y estas cosas pueden suceder. Efectivamente, México se va a quedar con el liderato. Creo que remontar 6 carreras en la baja del 7º está complicado, aunque bueno, como decía Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que termina. Así que, pues bueno, bien por nosotros que estamos punteando la Serie del Caribe. Y bueno, el espectáculo está muy, pero muy interesante. Como bien decías, los equipos han estado batallando. Creo que el partido más abierto fue el de día de hoy entre República Dominicana y Panamá, que terminó 10 carreras por 1. Me parece que ha sido el score más abultado hasta el momento. No. El segundo juego de Venezuela fue una mega paliza. Venezuela 20, Cuba 3. Ah, no, ah, manches. Ah, fíjate. 20-3. ¿Qué tal? Sí, fue una mega, mega paliza para ese marcador de americano, 23. Pero de verdad, si se ponen a revisar los resultados, incluso creo que hay una jornada que todos los juegos se definieron por una carrera. Es decir, ha estado muy parejo, salvo dos o tres juegos que sí han sido muy, muy disparejos, ¿no? Pero la verdad ha sido, miren, el día domingo, Colombia 6, Curazao 5, México 6, Cuba 5, Venezuela 3, Dominicana 2, Panamá 3, Puerto Rico 2. Ese día, los cuatro juegos por una carrera. Y muchas veces ganan en extra innings o dan la vuelta en la última entrada. Entonces parece que ha sido una muy exitosa serie emocionante y pareja, ¿no? Que es lo que más nos gusta, salvo esos dos resultados, 23 y 10-1, que efectivamente pues son masacres. Y bueno, el día de mañana los partidos empezarán a las 11 de la mañana en el Estadio de la Rinconada, Cuba en Puerto Rico. Ahora sí que el que pierda, descalificado, porque Puerto Rico lleva 2 ganados, 3 perdidos y Cuba 1-4. Si llega a ganar Cuba, ya quedarse los 2 con 2-4, faltando un juego, los dejaría fuera, a mi parecer. Panamá en México. Panamá lleva, creo que 3-2 y No, México Panamá dos-tres. ya 2-3, 2-3. 2-3 y México 4-1, si es que gana el día de hoy. Entonces parece que México ahí tendría la oportunidad y si gana, igual Panamá podría pensar en la siguiente serie porque pues se pondría igual 2 ganados, 4 perdidos. Colombia 3-2 en Dominicana 3-2. Ese va a ser muy buen juego. Y Venezuela seguramente 3-2 contra Curazao, que está 2 ganados, 3 perdidos, pensando que Venezuela tiene todo, y además jugando en casa, para ganar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuatro equipos que yo veo más fuertes? México, Venezuela, obviamente Dominicana, que sabemos que es el rival más fuerte. No me refiero en la serie de este año, sino a través de la historia con el que tiene más títulos y probablemente Colombia. Y bueno, pues habrá que seguir viendo. Es esta semana y creo que termina el domingo. Ya sabemos que es una serie relámpago y casi casi sin un día de descanso siquiera. Sí, y bueno, también hay que decir que Colombia ha sido la gran sorpresa tanto el año pasado como este, ¿no? Porque inclusive está mucho mejor rankeado que equipos como el de Puerto Rico, que Puerto Rico siempre tiene una selección bastante interesante, ¿no? Sí. Vaya, Colombia con Vaqueros de Montería, pues ha hecho un papel bastante, bastante interesante. Yo creo que ese partido contra Dominicana mañana va a echar candela, señores. Eso es un partidazo. Va a estar muy, muy interesante. Y como tú bien decías, pues Venezuela debería ganarle a Curazao, pero ya vimos lo que pasó con México. Así que cualquier cosa puede pasar. Pero hay que ganarle a Curazao, definitivamente. Y bueno, obviamente la localía ayuda. Por supuesto que ayuda muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder. Ok, pues bueno, nos seguirás contando si hay algo de color, algo que llame la atención por allá o alguna anécdota de aquí a la próxima semana. Y pues bueno, esperemos que sería ideal que nuestros equipos llegaran a la final, pero bueno, todavía eso está lejos de que suceda y equipos como Dominicana o Colombia pues pueden pensar diferente a nosotros. Sí, por supuesto que sí. Yo, la verdad, tenía intenciones de ir, pero como les digo, está vendido, pues, sobre todo los juegos de Venezuela, porque, caramba, o sea, uno puede ir para un partido, digamos, que no juegue Venezuela por estar ahí y por ver ver el ambiente, pues sería interesante. Probablemente ahí sí se consigan entradas, ¿no? Ajá. De todas formas voy a intentarlo, porque ya me han dicho varias personas que les gustaría ir, pero no quieren ir, quizá quieren ir como en grupo, y yo creo que así es mucho más interesante y ameno, ¿no? Entonces ya les estaré diciendo, porque sí me gustaría ir, pues, me gustaría estar ahí para inclusive para el mismo nuestro programa poder sí, comentar lo que se vive dentro del estadio, que obviamente es muy bonito. Sí, claro, yo tuve la oportunidad una vez de ir a este, se desarrolló en México una fase del Mundial de Béisbol, no la final, pero digamos clasificatoria. No, creo que era México-Sudáfrica el partido que fui. Padrísimo, ¿no? El ambiente es a todo dar. El estadio lleno, bromas, porras, y bueno, Sudáfrica sabemos que no era muy fuerte en béisbol. Bueno, es fuerte, pero no al nivel latinoamericano. Entonces sí ganamos y pues se pone muy bien. Entonces ojalá tengas la posibilidad de ir y nos cuentas. Es la intención, claro que sí. Voy a hacer lo posible. Muy bien. ¿Quieres? Comparte fotos, videos, lo que tengas. Esa es la intención, tomar muchas fotos, subirlas y que para que la audiencia pueda apreciar pues lo que se vive en el estadio y todas las cosas que, bueno, todo el entorno, pues no solamente el estadio, sino es el entorno que se vive en la Serie del Caribe. Así que así lo haremos, si Dios quiere. Genial. Muy bien. Ok, pues bueno, eso sería con respecto a la Serie del Caribe y pues no sé si tengan algo más que comentar. Tú sí. Ibas, Roberto, a dar algunos comentarios, la cápsula, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces, pues me dejan, pues ahí les va. Y en esta ocasión vamos a platicar de por qué el Wrigley Field de Chicago no tuvo partidos por la noche, sino hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ok. Pues, el Wrigley Field de Chicago es uno de los estadios más viejos de la MLB. No fue sino hasta 1988 que tuvieron su primer partido nocturno. ¿Ok? Para poder entender el por qué no hubo tales juegos hasta ese año, pues resulta que muchos de los dueños lo veían negativo, ¿sí? No dice cuándo, sin embargo, dice que el dueño de Detroit, Frank Navin, mencionaba que los juegos nocturnos eran el inicio del fin de la MLB. Ed Barrow, okay, el gerente general de los Yankees, decía que era algo en lo cual nadie iba a querer ver un partido por la noche, ¿no? Sin embargo, después de la temporada de 1941, 9 de los 14 equipos de la MLB ya tenían luces para que hubiera partidos nocturnos, ¿no? Y entonces, el dueño de los Chicago Cubs, que era Philip Wrigley, con el cual sale su nombre, él estaba en contra de que hubiera partidos nocturnos, ¿no? Inclusive dijo que en diciembre 8 de 1941, que aquellos equipos que habían decidido, perdón, tener luces para tener juegos nocturnos, era el día de la infamia. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los residentes se opusieron a que hubiera luces, ¿sí? Por todos los, todo el tráfico que se iba a hacer y todo el caos que se iba a hacer respecto a los juegos nocturnos. Inclusive, 4 décadas después, o sea, a principios de los 80s, el gobernador Jim Thompson firmó una ley en el que prohibía el uso de luces nocturnas en ese estadio, ¿sí? Y Solamente hasta que fue el primer partido en 1988 que hubo luces nocturnas y como tal. Y ahora, para entender mejor, la mayoría de los juegos de la MLB se juegan en la noche. Inclusive los expertos están en un entendido que existe más personas que atienden los juegos nocturnos que los juegos en el día. Y solamente quisiera cerrar con algo. Yo conocí a alguien que ha sido hace como 20 años, un americano que vivía en Baltimore, que él tenía en su contrato, no me acuerdo qué hacía, pero era súper picudo, y tenía en su contrato de trabajo, en la empresa donde trabajaba, que él podía salir a ver a los Orioles de Baltimore a la hora a la que estuvieran jugando. Y él decía, me acuerdo, que el número de partidos que veía en el día en el estadio de los Orioles de Baltimore era mucho menor que aquellos partidos en la noche. Y bueno, señores, esa es la cápsula. ¿Cómo ven? Muy bien. Yo recuerdo que efectivamente los Cachorros de Chicago no les gustaba, o bueno, no jugaban de noche, ¿no? Y por eso tenían que estar siempre jugando temprano y generalmente en fines de semana a mediodía, ¿no? Entonces, ahora entiendo por qué. Y pues lo recuerdo mucho, ¿no? Cuando yo era niño y en la televisión decían, pues es que creo que el estadio no tenía ni alumbrado, ¿no? Entonces, exacto, las cosas pues van cambiando. Y pues bueno, era la visión que tuvo ese dueño o ese directivo, pero pues no era la correcta. Exacto, exacto. Y lo vamos a ir viendo con las cápsulas, que existen muchas de las reglas y de las tradiciones propias de la MLB que eran propias de la época. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Pero perfecto, muy bien, muy bien. Pues ya con esto terminamos el BASE. ¿Con qué nos vamos? Bueno, yo creo que deberíamos irnos con la NFL, porque definitivamente esta es la semana de la NFL y creo que deberíamos hablar de esto. Claro. Ok, pues bueno, pero antes de eso, Luis, ¿no traías algo diferente de la NFL? No, nada más era la Serie del Caribe. Perfecto, entonces miren, antes de que arranquemos con lo del Super Bowl, el análisis, lo que ustedes traen, etcétera, quisiera que viéramos esta encuesta que hice previo a la temporada 2022. Digo, para podernos reír un poco respecto a qué tan buenos o qué tan malos somos respecto a las predicciones, ¿verdad? Claro. Pues muy bien. Venga. La primera pregunta era, ¿cuáles equipos llegarán al Super Bowl? Y en orden, Luis, Iván y su servilleta, Roberto, ahí les va como dijimos. Luis decía que era Rams contra Bills. Iván, Bucks o Buccaneers contra Bills. Y yo, Bills contra Rams. A lo cual, ninguno obtuvimos puntos porque es Chiefs contra Eagles. ¿Ok? Sí, claro. Ahora, ¿cuál quarterback en términos de fantasy points quedará como el número uno de la NFL? Luis decía Justin Herbert, Iván, Joe Burrow, y yo también Justin Herbert. Sin embargo, tomando en cuenta, digamos, el fantasy que nosotros hicimos, quedó Patrick Mahomes. Entonces, ninguno obtuvimos puntos. ¿Vale? ¿Y quién se aproximó más? Tú, con Joe Burrow. Ok. Pero, pues, cero puntos, papá. Pero bueno. ¿Cuál running back o wide receiver estrella será el primero en quedarse lesionado por al menos 6 partidos? Luis dijo que Saquon Barkley, Iván Josh Jacobs y yo Christian McCaffrey. Sin embargo, no hubo ningún running back ni wide receiver que se quedara con seis partidos lesionados. Entonces, al final de cuentas, nos quedamos con 0 puntos. Ok. Aquí, como todavía no se ha dicho cuál es el MVP, eso lo vamos a platicar la semana próxima, habíamos dicho de qué conferencia saldrá el MVP y los tres dijimos que de la americana. Entonces todavía no sale eso, ¿sale? Que lo más seguro es que sea Mahomes este año, es lo que se dice por los expertos. De acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, pues ya veremos si cambia. Los tres dijimos la americana, entonces digo, no cambiaría, ¿no? Otra pregunta era, ¿Green Bay seguirá en primer lugar de su división al final de la temporada? Luis y yo dijimos que sí, e Iván dijo que no. Y en efecto, Vikings se quedó en primer lugar. ¿Sí? Entonces, Iván se lleva un punto ahí. ¿Vale? Otro, Tom Brady sí se retirará al final de la temporada. Los tres dijimos que sí. En efecto, se retira al final, pero hasta ahorita, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor cambia. Pero entonces no, los tres... Bueno, pues a lo mejor. Los tres nos llevamos un punto, ¿sale? Otra pregunta es, ¿Mahomes será el mismo sin Tyreek Hill? Los tres dijimos que sí. El resultado fue que sí. Sí, claro. Porque realmente... O sea, lo que hizo fue impresionante. Entonces, los tres nos llevamos un punto. Ahora, ¿cuál será la defensiva número uno en yardas permitidas? Luis dijo Bills, Iván dijo 49ers, yo dije Rams. Sin embargo, fueron Eagles. Las Eagles, sí. 290.3 yardas por juego, ¿sí? Los tres nos llevamos 0 puntos. Otra pregunta era, ¿quién será el último lugar que tendrá el primer pick en el draft 2023? Luis había dicho Falcons, Iván Commanders, yo Texans, y realmente fueron Bears de Chicago, con lo cual 0 puntos. Esto... No, y además eso en la última jornada, porque Houston fue el peor todo el año hasta la última jornada. Lo sé. Estos cabrones me quitaron, no, pero lo que me preocupa es que tenemos la mayoría de estas preguntas con 0 puntos, nos debería de doler a los tres. Ok, a ver, ahí les va, faltan 3 preguntas. ¿En qué lugar quedarán sus equipos en nuestro fantasy al término de la temporada regular? ¿Sí? Estamos hablando de los equipos como tal. ¿Sí? Luis decía que quedaría en segundo, Iván que quedaría en séptimo y yo que quedaría en segundo, ¿ok? Y el único que le atinó fue Luis. Sí. Él quedó al término de la temporada regular en segundo, Iván en octavo y yo en cuarto, ¿ok? La temporada regular. Pero ahí les viene algo chistoso. ¿Cómo quedamos en los playoffs y en el de consolación? Luis quedó en segundo. Yo quedé en cuarto e Iván quedó en octavo. O sea, como quedamos en la temporada regular, quedamos en los playoffs. Ok. Y como tal, Luis quedó, se lleva un punto. Preguntamos, ¿quién va a ser el caballo negro de la temporada? Luis dijo Los Ángeles Chargers, Iván Philadelphia Eagles y yo Los Santos. Sin embargo, obviamente fue los Eagles. Entonces, con lo cual, Iván se lleva un punto. Y la última pregunta. De nuestros equipos, ¿cómo van a quedar en la temporada regular? Hablo de Steelers y de Patriotas. Luis dijo que en tercero, Iván dijo que en cuarto y yo dije que en segundo. Y ambos equipos quedaron en tercero, con lo cual Luis se lleva un punto. Y con esto queda el marcador de la siguiente manera. El ganador de esto es Luis e Iván. Ambos con 4 puntos y yo me quedo con 2. Ok. Muy buen ejercicio y le hiciste ahí una buena revisión. A ver, no creo que sea exclusivo de nosotros, de los apostadores, de los expertos, de los analistas. También estaban pensando que los que tenían más oportunidades eran los Bills, era los Rams, probablemente San Francisco, etcétera. Yo no escuché a alguien que dijera The Eagles va a llegar al Super Bowl. Todavía los Chiefs, porque Mahomes, pues la verdad, es muy bueno y es un gran líder. Y además, pues está Andy Reid, está Bienemy, que es un gran coordinador ofensivo, y tienen mucha experiencia. Y eso es lo que los tienen ahí, porque si vemos a los receptores, quitando a, obviamente, a Travis Kelce, que ni siquiera es receptor, sino a la cerrada, los receptores de los Chiefs son bastante normalitos, de ahí a mediocres, e incluso pues lesionado Juju Smith-Schuster, lesionado Mecole Hardman, lesionado que se trajeron a Kadarius Toney de los Giants, lesionado. Entonces, pues la verdad han hecho muy buena labor. Y bueno, ya sabemos que la semana pasada algunas llamadas controversiales, pero pues bueno, ellos hicieron su trabajo y consiguieron quedarse, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, yo lo decía para que nos ardiéramos, o sea, tú le quitas el chiste, no se puede hacer. Ok, está bien, de acuerdo. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Muy bien. Y bueno, pues si quieres volvemos a hacer algo similar para el béisbol dentro de un par de meses. Va. Sí, bueno, sí, mes y medio. Claro, claro que sí. Va que va. Pero yo tengo una queja, yo tengo que hacer una queja aquí porque yo creo que Patriotas terminó en el cuarto lugar, terminó en el último. Esa fue mi predicción. No, quedó Jets en... Tu predicción fue en cuarto, pero ellos quedaron en tercero. Jets quedó en cuarto. Ay, yo juraba que los Jets se habían quedado por encima, fíjate. Ok. Ok, no. Muy bien. Venga, señores, bueno, pues vamos a analizar qué viene del Super Bowl, ¿no? Digo, yo traigo un análisis y traigo datos duros, como siempre. Pudiéramos, no sé, ver cada uno de estos sin extendernos mucho, ¿no? Correcto. Y quisiera que arrancáramos con la posición del capitán, digamos, de la ofensiva, el jugador que más dinero recibe por parte de cada uno de los equipos, siendo el quarterback. Entonces, antes de que yo suelte pues todos estos datos duros y demás, ¿ustedes cómo sienten? ¿Quién creen que es mejor quarterback? ¿Mahomes o Hurts? Y a inicio contigo, Luis, ¿quién consideras que sería? No, Mahomes. De hecho, yo lo considero a Mahomes ahorita el mejor quarterback de la liga. Es una combinación de inteligencia con habilidad. Lanza muy bien el balón, corre cuando tiene que correr, ya no se expone, ya no tiene errores de novato. Sí, el otro día se le salió un pase, pero pues como se le pudo salir a cualquiera. Yo creo que Mahomes, para no extenderme tanto, ya ha sido campeón, ya ha sido MVP, yo creo que no hay discusión ahí. Ok, muy bien. Va. ¿Y tú qué dices de esto, Iván? Bueno, mira, primero que tomar, por supuesto que yo creo que Mahomes tiene más puntos a favor, pero recuerden que está lesionado. ¿Quiere decir esto? Que bueno, la movilidad no va a ser la misma, a pesar de que deben haber tratado mucho ese pie y debe estar muy medicado y debe estar bastante aliviado. Esa lesión no es una lesión tan fácil de curar. Entonces creo que, a pesar de que es mejor quarterback, que considero que Jalen Hurts, y tienen más experiencia que Jalen Hurts, me parece que el peso de la lesión va a ser importante aquí. Entonces, yo coincido que Mahomes es mejor que Hurts, pero Hurts está sano y creo que va a ser un poco más protagonista. Ese es mi punto de vista. Si no estuviese lesionado Mahomes, yo estaría de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. La lesión es muy importante porque, bueno, Mahomes lanzó para 326 yardas y 2 touchdowns en el partido de conferencia, pero estaba cojeando en todos. Cuando corría para que no lo capturaran, cuando salía del campo, cuando entraba. Y aunque no sabemos con certeza si la lesión se va a poder curar de la lesión, al menos tiene 2 semanas para, o tuvo 2 semanas para esto. Y bueno, si vemos los datos duros, Jalen Hurts, o sea, tuvo una temporada maravillosa, solamente perdieron un partido, ese super mega ataque ofensivo con AJ Smith, y Devonta Smith y AJ Brown. Gracias, fue impresionante. Jalen Hurts solamente lanzó para 3,700 yardas, 22 touchdowns y 6 intercepciones. Sin embargo, corrió para 760 yardas y 13 touchdowns. Y eso que se perdió 2 partidos directamente en la temporada. Mahomes, como tal, llegó a su 5º partido de conferencia la semana pasada. Obviamente ha llegado a Super Bowl, donde lo ha ganado, donde corrió por su vida y perdió. Pero pues tiene toda esa super mega experiencia, ¿no? Y lo que hizo Mahomes en esta temporada regular fue liderar a la NFL con 5,250 yardas y 41 touchdowns, ¿sí? Para es mejor quarterback Mahomes en este sentido, ¿ok? Entonces, los tres estamos de acuerdo en esto. Ahora vamos a pasar a los running backs, ¿no? Tenemos del lado de Kansas, tenemos a Isaiah Pacheco, Jerick McKinnon y Clyde Edwards-Helaire. Sí, lo acaban de activar el día de hoy porque ha estado lesionado y no fue titular en todo el año. Claro, desde la semana 11 estaba lesionado y bueno, lo bueno es que ya lo pueden reactivar, ¿no? Y ahora tenemos en Filadelfia Miles Sanders, Kenneth Gainwell y Boston Scott. E inicio contigo ahora, Iván. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Quién tendrá la ventaja en los running backs? Bueno, yo creo que Miles Sanders es un running back mucho más experimentado que los tres que acabas de nombrar. Sin embargo, Isaiah Pacheco es un chico muy explosivo, ¿ok? Es mucho más explosivo, pero creo que Miles Sanders lleva la ventaja acá. Boston Scott, la verdad es que no ha jugado, no es que sea no ha jugado mucho. Y Kenneth Gainwell, si es un corredor que yo pensé que iba a ser, que iba a tener una temporada mucho mejor de la que tuvo, quizá no tuvo tanto protagonismo. Yo me quedo con, sí, porque es que Clyde Edwards-Helaire viene reapareciendo. Y eso, pues, no nos puede. No nos da una clara visión de cómo viene. Entonces yo me quedo con los corredores de Eagles. Muy bien, de acuerdo. ¿Y tú qué dices, Luis? No, definitivamente los Eagles fueron líderes en touchdowns terrestres en la temporada. Porque no es nada más el tándem de corredores liderado por Miles Sanders, sino a veces también Gainwell y Scott han anotado, pero sobre todo Jalen Hurts. Jalen Hurts tuvo 11 anotaciones terrestres. Entonces combina y súmale, y ellos fueron la mejor producción terrestre. Entonces yo sigo pensando que y hay algo muy importante: probablemente la mejor línea ofensiva de toda la liga sea la de Eagles, que les permite correr así, ¿no? Entonces súmalo todo Y definitivamente, aunque Pacheco sea muy explosivo, y hay McKinnon de repente tiene buenos juegos combinando terrestre y aéreo. No, definitivamente creo que en esta ocasión por carrera van a ser los Eagles mucho más eficaces y tienen un mejor equipo terrestre. Claro. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, con Iván también de igual manera. Cierto, Kansas tiene a Pacheco que es explosivo, pero a veces. Keller viene de una lesión, imagino, pues X, ¿no? Pero vamos a pensar en Filadelfia. Sanders, 1269 yardas, 11 touchdowns. El segundo corredor más letal después de Sanders fue Hurts, ¿sí? Con esas más de 760 yardas. Sí, claro. ¿Sí? Gainwell lideró el equipo con... no, lo dije mal, perdón. Gainwell tuvo 160 yardas y cada uno de ellos... perdón, Gainwell lideró al equipo con 160 yardas en los dos últimos partidos. Y además... Scott y Sanders, cada uno tuvieron dos touchdowns en los últimos dos partidos. Entonces, definitivamente, Eagles. Además, aquí hay una cosa muy importante. Hurts corrió 185 veces durante la temporada. Y además, todo ese tándem de Eagles anotó para 39 touchdowns terrestres, que además fue el que más ha hecho un tándem terrestre en toda la temporada, en toda la NFL, en toda. Sí, exacto. Entonces, realmente la ventaja es de Filadelfia, ¿sí? Y bueno, ok, ya con esto, entonces vamos a pasar ahora a los receivers. No hablo de wide receivers exclusivamente. Hablo de todo aquel jugador que atrapa, ¿sí? Y para eso okay. Me voy a ir con Kansas. Travis Kelce, indiscutible número uno. Juju Smith-Schuster, Marqués Valdes-Scantlin, que él estaba con Green Bay antes. Kadarius Toney, Mecole Hardman, Justin Watson y Sky Moore. Y por la parte de Filadelfia, AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, Quest Watkins y Zach Pascal. Luis, iniciamos contigo. ¿Quién piensas que tiene el mejor tándem aéreo? Yo me voy por Eagles, ¿no? AJ Brown y Devonta Smith, los dos pasaron de las 1,000 yardas, son explosivos, tienen touchdowns, 11 el primero, 7 el segundo, muy confiables, muy buenas manos, pero súmale a un buen ala cerrada que es Dallas Goedert. Él estuvo lesionado como tres juegos y yo lo tuve en una de mis ligas de fantasy, por eso lo seguí mucho. Es bastante, bastante efectivo y también recibe pases de touchdown, ¿no? Yo creo que estos tres juntos pueden ser superiores al tándem que podamos pensar de los Chiefs. No por gran distancia, casi empate diría yo, ¿no? Porque obviamente Travis Kelce es el mejor ala cerrada receptor de la liga desde hace mucho. Yo creo que ya tiene asegurado el Salón de la Fama con todo lo que ha hecho, etcétera, ¿no? Pero fuera de él, como decíamos, pues mira, está Valdes-Scantlin, que ha cumplido. Juju Smith-Schuster, que ha cumplido temporalmente, pero está lesionado. Mecole Hardman está lesionado. Y tal vez ahí emerge la figura de Jerry McKinnon, Derrick McKinnon, que hace una función doble, ¿no? Correr y salir a pase y tiene muy buenos juegos. Pero ahí la diferencia es quién les pone la bola. Y creo que Mahomes sigue siendo el mejor, y por eso como que está muy, muy, muy parejo. Si me dieras a escoger, híjole, yo creo que me tengo que ir con, por muy, muy, muy poquito, por Eagles, creo yo. Muy bien, muy bien. Buen análisis. Gracias. Iván, ¿qué opinas de esto? Sí, bueno, realmente lo que pasa es que Kadarius Toney está cuestionable, igual que Juju Smith-Schuster. Y Mecole Hardman, que era el mejor receptor de Kansas, desde que se fue el chiquitito este, Tariq Hill, pues el segundo era Mecole Hardman. Al irse Tariq Hill, pues lamentablemente, bueno, se lesionó Hardman y yo creo que iba a ser el principal receptor. Yo también creo que por muy poco también me voy con Eagles, porque tanto en el caso de AJ Brown como de Devonta Smith, me parece que son receptores más confiables. Y en cuanto al ala cerrada, pues bueno, visto desde el punto de vista de receptores, indudablemente Kelce es mucho mejor, pero Dallas Goedert es un ala cerrado muy oportuno y siempre está ubicado en el sitio exacto. Entonces, yo también por muy poco me voy también con Eagles, tomando en consideración de que Kelce es digamos el principal receptor del equipo de Kansas. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Fíjense que hasta ahorita estamos los tres siguiendo la misma, no línea, pero opinando de la misma manera. Yo, mi comentario sobre esto es que a la salida de Tariq Hill, que fue enviado a Miami, lo que hizo Kansas fue jalar a receptores no tan buenos como él, sino mucho más baratos para poder cubrir esa posición, ¿no? De ahí llegó Marquez Valdez-Scantling, ¿no? Y entonces lo que pasó es que, pues, obviamente, Travis Kelce subió, ¿sí? Se volvió indiscutible el receptor de mejores yardas y touchdowns. O sea, en términos de fantasy, muy bueno. O sea, solamente anotó 15 touchdowns esta campaña y 3 en playoffs, ¿no? Ahora, obviamente va a ser súper interesante la batalla entre los tight ends, ¿no? Porque la defensa de Filadelfia solo ha permitido touchdowns, 3 touchdowns a tight ends. Que bueno, puede ser totalmente diferente para este partido, ¿no? Y Dallas Goedert hizo 783 yardas para 4 touchdowns en 14 juegos. Entonces, la verdad, debe ser algo bueno. Ahora, es impresionante. Yo gané la liga de Luis gracias a que yo tenía a AJ Brown y a Devonta Smith juntos, ¿sí? Oh, okay. Me dio muchísimos puntos. Obviamente también otros jugadores como la defensa, pero esos me dieron muchísimos puntos. Y entonces nada más tenemos que ver que ambos jugadores quedaron entre los 10 mejores en yardas recibidas. Brown tuvo 11 touchdowns, la tercera mejor marca de la liga. Ningún wide receiver de Eagles tuvo más, no llegó a 100 yardas después de 2 partidos de playoffs, y entonces dominaron durísimo. Yo creo que probablemente es mejor Filadelfia. Voy a tomar la palabra de Luis también de igual manera, por un pequeño margen. Porque Travis Kelce es buenísimo, Juju Smith-Schuster es como que acá, pero Mahomes es un genio. Entonces puede cambiar muy, muy cabronamente las cosas. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la línea ofensiva, ¿sí? Para esto tenemos de Kansas a Orlando Brown, Joe Thuney, Humphrey, Trey Smith y Andrew Wiley. Y por la parte de Filadelfia tenemos a Jordan Mailata, Landon Dickerson, Jason Kelce, que es hermano de Travis Kelce, y Zach Seumalo y Lane Johnson. Iván, quisiera que por favor iniciaras tú con este análisis. Bueno, indiscutiblemente Jason Kelce me parece que es el mejor centro, si me preguntan, de los 12 equipos. Sin embargo, del guardia izquierdo, me gusta mucho Joe Tooney, recuerden que jugó con los Patriotas por muchos años y fue tremendo jugador a la ofensiva. Ok. Y bueno, creo que me gusta mucho este jugador. Yo creo que en cuanto a estas posiciones, yo creo que me inclino un poquito más por el equipo de Filadelfia, honestamente, sobre todo por la presencia de Jason Kelce, que es muy importante. Muy bien, muy bien. Buen análisis. Luis, ¿qué opinas? Me parecen muy parejos, pero también me inclino un poquito por las Águilas, por Eagles. Aunque si vemos a los Chiefs tienen a este Orlando Brown, ¿no? Orlando Brown fue una primera selección de Baltimore y hubo un cambio y sabiamente los Chiefs lo repatriaron o lo tomaron en un cambio, y es uno de los mejores tackles izquierdo, además de Thune y de Humphrey, que es un excelente centro, y los guardias, el guardia Smith. Sin embargo, creo que lo que ya había mencionado, ¿no? La línea ofensiva completa de los Eagles es lo que le ha permitido correr lo que corren, porque sí, Miles Sanders es un buen corredor, pero no está en el top 6, 7 de la liga, ¿no? Entonces, desde ahí dices, bueno, ¿por qué entonces tienen tantos touchdowns? Por la línea ofensiva. Y creo que, por ejemplo, no sé cómo estén estén estadísticamente en cuántas capturas han permitido estos dos equipos, pero creo que las Águilas eran las Eagles eran de los que menos capturas habían recibido en la temporada, ¿no? Entonces, como bien dice Iván, también yo creo que Jason Kelce está entre los tres mejores centros de toda la liga. Mailata es un gran tackle izquierdo y creo que toda la línea es muy, muy, muy difícil, se mueve muy rápido y creo que es una ventaja para Eagles. Muy bien, muy bien. Pues venga, muchísimas gracias a ambos. Déjenme decirles que este comparativo de la línea ofensiva es tan pareja, a mi juicio, como la de los receptores. Sí. Para esto les voy a traer unos datos duros súper buenísimos. Los Eagles son la línea ofensiva número 1 en protección de pase y la número 3 en bloqueo de carrera, por eso lo que mencionaba Luis, ¿no? Okay. Tienen All Pros, ¿no? Que son Kelce y Johnson por la parte de Eagles, ¿no? Y ahora, una cosa importante. Hace 2 años, los Tampa Bay Buccaneers se comieron a la línea ofensiva de Kansas, ¿no? Prueba de ello que más yardas por subida que las yardas ganadas en ese partido. Sin embargo, lo que hicieron fue, los Kansas City Chiefs, fue mejorar esa línea ofensiva. Y entonces, hoy en día, Kansas City tiene el 7º lugar en protección de pase y el 6º en bloqueos de corridas. Por eso creo que este es tan bueno, este comparativo o estas dos líneas ofensivas, y me voy a ir ligeramente con Filadelfia en este caso. Y me voy a ir porque no nada más el blind guard es Jordan Mailata, es mejor que Orlando Brown, sino porque gracias a eso Jalen Hurst tenía tanto espacio para correr y tenían este tándem de tantos touchdowns anotados terrestres y aéreos, que me voy por ahí, ¿sale? Va. Entonces, bueno, hasta ahorita los tres seguimos con lo mismo, ¿no? Parece que somos triates y no gemelos. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar con el front seven, ¿sí? Y hablo de la línea defensiva y los linebackers. Sabemos que hay equipos que juegan 4-3 y otros 3-4, pero al final de cuentas son 7 jugadores. Sí. Por la parte de Kansas City tenemos los 10, son George Karlaftis, Derek Nady, Chris Jones, Frank Clark, que es una bestia, y los linebackers son Willie Gay y Nick Bolton. Y por la parte de Filadelfia tenemos a Josh Sweat, Fletcher Cox, que es buenísimo, Limar Joseph, Jamie Hargrave, también, linebackers Hazon Reddick, TJ Edwards y Kaiser White. Empezamos contigo, Luis, ¿qué opinas de esta línea? Las dos son excelentes líneas, ¿no? Si empezamos con los Chiefs, ahí está Chandler Jones. Chandler Jones puede ser el defensivo del año porque ha jugado como una bestia, como tú dices, aunque tú decías de Clark, que también, ¿no? Los dos juntos, pues hacen maravillas. De hecho, pues detuvieron 5 veces a Joe Burrow la semana pasada. Me gustan mucho los linebackers Nick Bolton y Carlos Dunlap, que jugó muchos años con Cincinnati también. Karlaftis es un novato y está ya de titular. No fue su mejor año, es su primer año, pero espérense, porque él va a ser un All-Pro en 2 o 3 años, me imagino. Pero yo veo aquí muchas individualidades. En el front seven de Eagles, me parece que todos son muy buenos jugadores, sin que haya un monstruo que destaque. Empezamos con Fletcher Cox y los tackles defensivos, ¿no? Fletcher Cox y Javon Hargrave, los dos son excelentes. Creo que Javon Hargrave fue nominado otra vez al Pro Bowl. Las alas defensivas, que son Sweat y Graham, me parecen muy, muy cumplidores. Creo que son buenos para parar la carrera. Bueno, por el otro lado, creo que Hazon Reddick es otro gran, gran jugador. Ah, ¿quién será? ¿Quién será? Tal vez, como grupo, creo que Filadelfia puede considerarse un poco más fuerte, pero a nivel individual creo que pueden hacer mejores jugadas los Chiefs, como Chandler Jones o Nick Bolton, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que tal vez, ay, no sé si me iría por Eagles otra vez. Es que fíjense cómo en cada una de las líneas está muy parejo, pero tantito a favor de Eagles. Claro, tantito, ese tantito. Puede ser una diferencia el que Kansas ya haya llegado a Super Bowls, ¿sí? Antes que el Filadelfia. Claro. Sí. Pero bueno, Iván, ¿qué opinas tú? Bueno, yo aquí sí me voy a ir con el equipo de Kansas. La verdad es que me parece que la línea defensiva de Kansas es espectacular. Chris Jones y Frank Clark son unos demonios, son dos tipos de verdad sumamente poderosos y parecen perros de presa. Me gusta mucho Carlos Dunlap. Creo que esta línea defensiva de Kansas es un poquito mejor que la de Eagles, a mi manera de ver las cosas, por lo que he visto. Fíjense que en el partido contra Cincinnati, bueno, tenían hecho cuadritos al pobre Joe Burrow, y yo creo que aquí sí me inclino por el lado de Kansas City. Muy bien, sí, digo, tienes toda la razón, y justamente yo creo que esa dupla entre Chris Jones y Frank Clark son muy buenos, la verdad. Son estas bestias, reitero, que hacen muchas capturas, que están presentes en las grandes jugadas. Sin embargo, antes de eso, Jones está dentro de los tres finalistas como el defensivo del año, ¿sí? Importante. Lo único que sí creo que... yo creo que lo único que sí tiene problemas Kansas City es que es mejor línea defensiva en la Filadelfia. Y para esto hay que entender lo siguiente. Kansas City tuvo 55 capturas esta temporada, teniendo la segunda mejor marca de la liga, ¿sí? Y el mejor equipo defensivo con el mayor número de capturas fue el de Filadelfia, con 78. Estamos hablando de 23 capturas de diferencia. Y para esto tenemos que entender lo siguiente. Cuatro jugadores de Filadelfia, Reddick, Hartrate, Sweat y Graham, tuvieron al menos 10 capturas cada uno. O sea, cuatro jugadores tuvieron al menos 40 capturas entre los cuatro. Es brutal. O sea, no de mérito lo que Clark y Jones tienen, pero realmente es muy bueno. Entonces, ligeramente, yo pondría a Eagles también, ¿sí? Pero aquí ya fue la primera vez que nos tocó que tuviéramos una diferencia. Ahora, nos quedan tres equipos por analizar. Secundaria, equipos especiales y coaching, ¿ok? Entonces, vamos ahí. Y cuando yo me voy directamente a la secundaria, tenemos por parte de Kansas, Le'Jarius Sneed, Jalen Watson, Trey McDuffie, Joshua Williams, Justin Reed, Juan Thornhill y Brian Cook. Y por parte de Filadelfia, Darius Slay, James Bradbury, Avante Maddox, Zach McPherson, CJ Gardner-Johnson, Marcus Epps y Reed Blankenship. ¿Okay? Y quisiera iniciar contigo, Iván. ¿Qué opinas de esta secundaria? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, me gusta mucho la secundaria de Kansas. Es bastante interesante. Yo creo que también es que lo que puede estar muy parejo, pero también creo que me inclino levemente por la de Kansas, definitivamente. ¿Y tú, Luis? No, yo me voy definitivamente por la de Eagles. Yo creo que los corners, Darius Slay y James Bradbury, probablemente sea la mancuerna más pesada, más importante de cornerbacks en la liga. Me gustan muchísimo. ¿Y qué decir del safety Gardner Johnson? Me parece que son una defensiva muy, muy, muy, muy completa. Casi no le veo debilidades. Me gusta mucho por parte de Kansas McDuffie. McDuffie fue una primera selección que se lesionó de hecho, lo eligió Kansas un pick después de los Steelers. Y yo tenía, sabiendo que a los Steelers siempre le faltan cornerbacks, la esperanza de que eligieran a McDuffie, y no lo eligieron, y el pick siguiente lo eligió Kansas. empezó lesionado, se lesionó en pretemporada y ya regresó como a la mitad y poco a poco fue ganándose la titularidad y quedó como el cornerback titular. En general está bien la defensiva secundaria de los Chiefs, pero yo creo que es el talón de Aquiles. Creo que ahí sí Eagles puede sacar ventaja. Ya. Pero quiero decirle a nuestra audiencia que este análisis lo hice antes de este podcast, porque parece que yo le hago copy-paste a lo que dice Luis, ¿ok? Pero no es así, es porque yo hice el análisis antes. Ok, bueno. Bueno, era un chiste muy mamila, pero bueno. Para mí, Eagles, la secundaria de Eagles es mucho mejor que la de Kansas. Y voy a poner estos datos duros impresionantes. En la temporada regular, la secundaria de Eagles estuvo en las 5 mejores en yardas permitidas, como ya lo platicamos en la encuesta, yardas por atrapada o por recepción e intercepciones. En los playoffs solamente dieron 96 yardas aéreas por juego. ¿Sí? Y entonces, digo, obviamente se enfrentaron a Daniel Jones de Gigantes, ¿no? Que no es así. O sea, obviamente contra Mahomes va a ser diferente. Pero, pues, la verdad sí es algo impresionante. Y por la parte de Kansas, o sea, los veo bien, como que, o sea, bien a secas, pero tienen a Steve Spagnuolo como el coordinador defensivo, que él fue el mismo coordinador defensivo, perdón, que estaba en Gigantes cuando le ganaron a Patriotas, a Tom Brady, ¿sí? Entonces, para mí, siento que la secundaria de Filadelfia es mucho mejor que la de Kansas, ¿sí? De acuerdo. Y ahora vamos a pasar a los equipos especiales. Kansas tiene el kicker Harrison Butker, que está lesionado, Tommy Townsend como el punter, Isaiah Pacheco, que es el running back, pero también la hace de el que recibe las patadas de kicker. Okay. No, el kicker. Kader Stoney como el de despeje, ¿sí? Y por la parte de Filadelfia, Jake Elliott como el kicker, el punter return, el kicker returner es Boston Scott, que también es uno de los running backs. Y el punt returner es Britain Covey, ¿vale? Entonces, Luis, ¿tú qué opinas? Creo que tiene mucha experiencia Harrison Butker, aunque ya no es tan efectivo como antes, pero él ya sabe qué es ser campeón, ya sabe lo que es una presión. Y, bueno, Pacheco ha regresado patadas de kickoff, incluso para touchdown. Entonces, creo que ahí puede ser una ventaja para los Chiefs, aunque Jake Elliott también es un pateador ya de muchos años, de mucha experiencia, pero tal vez, a ver, no me acuerdo si él ya estaba en el título de las Águilas, de las Eagles, cuando le ganaron a los Pats, pero yo me inclino por los Chiefs. Ok, muy bien. Iván, ¿qué opinas? Igual, me quedo con los equipos especiales de los Chiefs. Indiscutiblemente que Harrison Butker ya tiene experiencia de Super Bowl. Me parece que tiene una seguridad, o sea, muy seguro de sí. Obviamente son seres humanos, pueden fallar. Si no, pregúntenle a Brett Maher. pero bueno, yo creo que a la hora de la presión, la experiencia te da ese extra que necesitas, ¿no? Y bueno, regresador de patadas, pues bueno, Isaiah Pacheco me parece que, como le dije, como ese jugador explosivo. Y Justin Watson también puede hacer esa función, ¿no? Así que por ahí también me quedo con el equipo de Kansas. Muy bien, muy bien. Va que va, gracias a ambos. Pues miren, Elliot, o sea, Jake Elliot, el kicker, tuvo una buena campaña, solamente falló a 3 goles de campo y 2 puntos extras, ¿no? Con lo cual, estuvo en esta postemporada, en estos playoffs, 9-9 para puntos extras, y incluyendo 2 goles de campo. Y ahora, Butker, pues, el primer mes tuvo una lesión, y lo que ocasionó es que en algunos partidos no estuviera presente. Cierto. Solamente convirtió el 75% de sus goles de campo, así que fue el más bajo de toda su carrera. Sin embargo, tiene 27 años, ¿ok? Y entonces la hizo muy bien. En los partidos de conferencia contra Cincinnati, metió 2 goles de campo de más de 50 yardas, ¿ok? Entonces, algo muy importante. Y aunque ahorita nada más estamos viendo la parte de los pateadores, no estamos hablando de los de despeje, ni los que regresan patadas, ni otros jugadores que están dentro, yo creo que la ventaja la tiene Kansas City, arriba de Filadelfia. Entonces, es el... no es el primero, es el segundo que me voy con Kansas. Y bueno, quisiera que cerráramos, por favor, con los coaches, ¿sí? Hablando en este caso de Andy Reid, que es de Kansas City, y Nick Sirianni, que es de Filadelfia. Pero consideren, por favor, en su respuesta, no nada más a los head coaches, sino también al ofensivo, los defensivos, etcétera. Y para esto... creo que le va a Luis, ¿no? Luis, cerramos contigo. Cerramos esta sección al inicio contigo. ¿Qué opinas? Bueno, aquí creo que no hay duda de que Andy Reid es un viejo, viejo, viejo lobo de mar, con decir que ya es el segundo de victorias atrás de Bill Belichick, ¿no? En cuanto a no me acuerdo si victorias, bueno, no quiero extenderme, pero además de que ya ha sido campeón, que tiene un excelente grupo de coaches, empezando por Bienemi. Él ya estuvo en Filadelfia. Él sabe cómo es jugar en Filadelfia, cómo son. Digo, no van a jugar en Filadelfia en esta ocasión, ¿no? Pero, debe conocer a dueños, debe conocer a gente de pantalón largo y qué es lo que piensan, qué es lo que les gusta, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, Sirianni probablemente pueda llevarse el head coach del año por lo que hizo. Iba muy bien, podía pensar en una incluso año perfecto en temporada regular. No se dio, hubo lesión de Jalen Hurst, pero me parece que está haciendo muy buen trabajo. Lo que no me gusta, y como ya Iván lo dijo la semana pasada, es que a veces es arrogante, puede ser esta parte de soberbio que lo haga confiarse, pensar que tiene un mejor equipo, querer hacer menos al rival, y ese puede ser un punto importante, creo yo, ¿no? ¿Cómo ven? Muy bien, muy bien. Pues bien, sí, digo, yo creo que hay algunas cosas, otra de doy mis comentarios. Iván, tú cierras, tus comentarios para esto, por favor. Sí, bueno, yo creo que es una pelea interesante, ¿no? A mí me gustó mucho lo que hizo Nick Sirianni con este equipo. Me parece que es un tipo proactivo, está metido en el juego. Yo creo que coincide que puede ser considerado como coach del año. Y bueno, Andy Reid, pues muy bien lo dijo Luis, es un viejo lobo de mar, pero yo creo que me gusta más lo que veo en Nick Sirianni, esa garra y ese deseo de ganar, ¿no? Así que no conozco realmente el staff, no conozco realmente ni a los coordinadores ofensivos ni a los defensivos, obviamente porque caramba, o sea, es mucha gente y no lo sé. Pero me gusta Sirianni como la comparativa, pues, entre los head coach. Muy bien, va que va, gracias. Gracias a ambos. Miren, más allá de decir datos duros, yo voy a hacer un comparativo entre ambos head coaches. Yo creo que es mejor Andy Reid con Patrick Mahomes que Sirianni con Jalen Hurts. Sin embargo, Sirianni es mejor con todos sus coaches y coordinadores y demás que lo que tiene Kansas City. Entonces, yo me voy a ir, en este caso, por el gran colmillo de Andy Reid y con los Chiefs, porque esto es un partido súper importante. No importa lo que hayas hecho durante toda la temporada, hablo de Filadelfia, si te sacan el colmillo en las grandes jugadas, en capitalizar los errores del rival. Entonces, yo me voy a ir directamente con Chiefs. Y para esto quisiera cerrar este análisis preguntándoles a ustedes cuáles son sus favoritos. ¿Quién quisiera arrancar? A ver, Iván, vas. ¿Iván? Ok, ajá. Perfecto. Bueno, a mí me gusta para ganar Eagles. Realmente no... Nunca he sido muy, muy seguidor de Patrick Mahomes, pero ya eso es algo personal. Y creo que van a ganar los Eagles, mi opinión personal. Muy bien. Ok, yo antes de darles mi pronóstico, les voy a decir rápidamente cómo se va a desarrollar el juego, ¿ok? Va a tener en el primer cuarto, la primera serie ofensiva va a ser de las Águilas, y va a ponerse adelante con un touchdown de Dallas Goedert, 7-0. Después va a venir una buena serie de los Chiefs, pero no les va a alcanzar, y va a ser un gol de campo de 38 yardas de Harrison Butker. Ahí van 7-3, se termina el primer cuarto. Segundo cuarto, viene un gol de campo largo de 50 yardas de Jake Elliott. Se ponen 10-3, favor Eagles. Posteriormente, Mahomes saca toda su experiencia y en un pase de 48 yardas a Valdez Scantling, quemando a Darius Slay, por cierto, se van a poner 13-10. Se van a poner ahí 10-10. Y antes de terminar el segundo cuarto, otro gol de campo de Jake Elliott, este de 41 yardas, y van a irse 13-10 favor Eagles al medio tiempo. ¿Sí? Ahí, mientras Rihanna canta y baila, uno va, se prepara algo de comer, va al baño, destapa otra cerveza, etcétera, regresa. Tercer cuarto, Harrison Butker, la primera serie de los Chiefs, vuelve a meter un gol de campo y se van 13-13. Posteriormente, en una serie larga de casi 9 minutos, Miles Sanders, en una carrera de 6 yardas, se pone arriba a las Eagles 20-13. Se termina el tercer cuarto, vamos 20-13. Cuarto, nuevamente Harrison Butker en un gol de campo se acerca 20-16, todavía a favor de Eagles. Y en el cuarto, ya con la defensiva más fundida de los Chiefs, tiene otra serie larga Eagles, y ahora un touchdown de Devonta Smith de 10 yardas, pone el marcador 27-16. Ya casi faltando 2 minutos, pues en una ofensiva de esas medio vorágine que acostumbra hacer este Mahomes logra con un pase corto de 3 yardas a Travis Kelce y luego hacen la conversión, se ponen 27-24, hacen la patada corta porque ya no tienen tiempos fuera y no la pueden conseguir, lo que permite que Eagles maneje el reloj, lo consuma y queda el marcador 27-4 favor de Eagles. Así es que si no puede ver el Super Bowl el domingo, pues ya le di un adelanto de lo que va a pasar. Luis, nunca había escuchado algo así. Lo bueno de producir el podcast es que voy a apostar todo lo que acabas de decir y me voy a ganar una lana. Ok, muy bien. Algo así me imagino que puede ser el partido, ¿no? O sea, más o menos parejo, pero hacia el cuarto, Eagles se va adelante incluso por más de 10 puntos, 27-16, y ya en los últimos tiempos, pues digamos tiempo basura incluso, tal vez se acercan los Chiefs, pero se queda el marcador así 27-24, más o menos. Wow. Entonces, con esto le vas a Eagles. Eagles va a ganar, sí. Y yo estoy de acuerdo, Eagles va a ganar. No, digo, no estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Luis del de este pronóstico del Xbox, pero yo lo voy a apostar. Del Xbox. Ok. Sí, muy bien. Y más o menos como qué marcador, ¿cerca o con diferencia? Yo creo que va a ser un marcador abultado. Creo que va a ser un marcador de, va a ser un juego de muchos puntos, pero creo que va a ganar, yo creo que va a ganar Eagle por 7 puntos. ¡Ay! ¡Wow! Eso sí es mucho, ¿no? Yo creo que sí va a ser un partido de pocos puntos, probablemente no 3, pero a lo mejor sí 2. A lo mejor estamos hablando de un, no sé, un 31-29, probablemente. Ok. Decir, okay. Que no sea, por favor, como el Super Bowl más aburrido que he visto en la vida, que era el de Patriotas contra Rams. Que no sea así. Aburridísimo. Sí. Ok. Va que va. No sé, con esto podemos cerrar el podcast, como ven. Claro. Sí, por supuesto. Yo creo que ya con este análisis, pues ya quedó claro qué es lo que, cuál es la visión, el análisis de los jugadores posición por posición. Y bueno, como dicen, las cartas están hechas, señores. Bueno, yo les deseo pues que disfruten el partido, que lo vean con buena compañía y que, bueno, que lo disfruten. Bueno, no sé quién va a estar en el medio tiempo este año, pero bueno, va a ser interesante el partido. Ok, antes de concluir, nada más decir dos noticias, una muy importante y otra un poquito menos. La primera es que los Denver Broncos contrataron a este Sean Payton, ¿no? Que estaba descansando y creo que pues quieren armar un trabuco que no le salió el año pasado con Russell Wilson, pero pues siguen invirtiendo. Entonces puede nuevamente con Sean Payton subir el equipo de los Broncos para futuro. Y hoy los Vikings contratan a Brian Flores, que estaba con los Steelers, como su coordinador defensivo. ¿Ok? Uh-huh. Brian Flores fue el mismo que fue head coach de los Dolphins, ¿cierto? Exactamente, que él tuvo problemas de demanda y demás. Entonces salió de los de Miami y lo contrataron los Steelers como, no era como coordinador defensivo, era coordinador de creo que linebackers y un asistente especial, o no me acuerdo cómo se le llama, pero ya se fue como coordinador defensivo de Minnesota entonces. Bien, ok. Y bueno, pues ya, yo les deseo que disfruten mucho el Super Bowl y y platicamos sobre esto la próxima semana. Por supuesto, y bueno, yo cierro el podcast también confiando que tengamos un gran Super Bowl con el cual cerraremos la temporada. Y bueno, luego vendrán noticias del Combine, del Draft, y ya hasta septiembre sabremos qué onda, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a Iván y a Luis por esto. Me la paso poca madre con ustedes. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiando que les haya gustado y confiando que sigan con nosotros la próxima semana. Pues venga, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Chao, señores. Bye, bye.